Lupita Sánchez, a cargo de la Cámara Penal número 2, nos hacemos presentes respetuosamente para pedirle a esta justicia que por favor aplique una mirada no machista y no patriarcal, que aplique una perspectiva de género en su sentencia. Familiares, amigos, amigas, vecinos, vecinas, el movimiento feminista y la Secretaría Ni Una Menos de la provincia, estamos aquí presentes para pedirle, por favor, a esta honorable Cámara Penal número 2, que nos escuche, que escuche a Brisa Sánchez, que le crea a Brisa Sánchez y en ella nos crean a todas. A finales del 2016, en otra de las tantas violencias que atravesó en manos de su agresor, Ryan Coria, y ante la situación de que su madre y sus hermanas fueran a buscarla a la casa en que convivía con el violento, debido a que hacía días que no sabía nada de ella, situación de aislamiento de sus vínculos, que venía sufriendo los 7 meses de relación, Brisa Sánchez tuvo que defenderse. En las declaraciones de todos los testigos, incluso familiar y amigo de Brian, quedó en evidencia su carácter violento y dominante en todos los ámbitos de su vida. El 12 de noviembre de 2016, en el barrio El Pimpollo de Villa Mercedes, San Luis, Brisa Sánchez se defendió y salvó su vida. Después de meses de calvario, gritos, golpes, abuso sexual, aislamiento y todo tipo de violencias a las que Brian Coria la sometía, ella, Brisa, tuvo que defenderse. Como consecuencia de esto, está detenida y enfrenta una causa penal cuya carátula es homicidio calificado por el vínculo. El 9 de mayo de este año comenzó el juicio público con sesiones testimoniales y alegatos. En el mismo se puso de relieve la extrema situación de violencia de género y peligrosidad de vida que padecía Brisa con Brian, a partir de testimonios de la familia de ella y también de la de Brian. Un juicio con una presencia importante en apoyo por parte de su familia, amigues, vecines y el movimiento feminista de la ciudad. Brisa Sánchez pidió perdón a la familia de Abel Brian Coria, pudiendo nombrar el móvil de su acto, que fue defenderse. A ella, a su hijo, estaba embarazada de 5 meses en ese momento, a su hermana y hermanita que estaban también presentes. El jueves a las 9:30, jueves 30 de mayo a las 9:30 de la mañana, volveremos a hacernos presente aquí. Seguiremos sosteniendo la confianza en el veredicto de esta Cámara Penal número 2 de Villa Mercedes. Les pedimos al juez Aníbal Atilio Astudillo, a la jueza María Silvia del Castillo de Insúa, y a la jueza Daniela Estrada, que demuestren que son capaces de escuchar y actuar en concordancia con lo que el movimiento transfeminista en el mundo viene reclamando. Una justicia no patriarcal. Que demuestren que son capaces de estar a la altura de tratados internacionales y aplicar en su veredicto una perspectiva de género. Y no aplicar una ley masculina y machista pensando o dejando de lado las experiencias reales de las mujeres. Un veredicto que sepa escuchar a Brisa y a ella y en ella a todas las mujeres víctimas de violencia y a toda la sociedad mercedina que día pedimos una sentencia con perspectiva de género. ¡Absolución para Brisa Sánchez! Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.